pienso en todo, aunque quieras callarte. Tus ojeras dicen mi nombre, tienes que maquillarte. Diciéndote la verdad, tú te ves triste hasta en TikTok. Cambiaste la calidad por disfrutarlo un ratito. Si te duele tu culpa, yo te dije que no te fuera. Todos los desamores que escuché, yo te los dedico. No te necesito. Por mí que se muera todo lo que queda. Y aunque te duela, yo te lo dedico. No te necesito. Si lo llegas a escuchar, ojalá y que te hagan llorar. Sí. Ambos cogimos un camino diferente. Pa' ti mis pasos nunca fueron suficientes. Te quedaba cabrón el papel de inocente. Y yo loco que me lo digas todo de frente. Pero se siente bien. No me miras ni a los ojos cuando me pasas por el lado. Te juro se siente bien. Ahora todo el mundo sabe lo que tú me hiciste. Los comentarios dicen que solo hago desamor y que me la paso llorando como un perdedor. Si ellos supieran que me siento bien y estoy mejor, y tú sufriendo debajo de tu traje Christian Dior. Yo sé que te hago falta. El océano es bien grande, pero no te preparaste para la marea alta. Y ahora que te estás ahogando, no voy a ser el que te salva. Tus ojos lo dicen todo, aunque quieras callarte. Tus ojeras dicen mi nombre, tienes que maquillarte. Yo diciéndote la verdad, tú te ves triste hasta en TikTok. Cambiaste la calidad por disfrutarlo un ratito. Hey, hey, hey. Si te duele tu culpa, yo te dije que no te fuera. Y todos los desamores que escuché, ¿sabes qué? Yo te los dedico, no te necesito. Por mí que se muera todo lo que queda. Y aunque te duela, yo te los dedico, no te necesito. Si lo llegas a escuchar, ojalá y que te hagan llorar. Ojalá y que te hagan llorar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ojalá y que te hagan llorar. Que llores cuando me escuches. Que llores cuando me escuches. Te toca a ti, te toca a ti. Ojalá y que te hagan llorar.